pobre corazón. Hoy sufriendo está, y todo por mi error, todo por mi culpa, por jugar con el amor, por jugar con el amor. Jugar con el amor.